Sí, exactamente. Sí, en el mes de enero el intendente Echeverri había anunciado que estábamos trabajando en el proyecto de la nueva modificación en el hospital, de la nueva guardia del hospital. Y bueno, ya hemos finalizado, los arquitectos del municipio han finalizado los pliegos licitatorios para poder llamar a licitación, así que estaríamos realizando la apertura el 18 de mayo en el municipio. Margarita, justamente, ¿hay empresas calificadas aquí en Olavarría como para llevar adelante este tipo de reformas? ¿Y cuáles son, cuéntele a la gente, las reformas que se van a estar edificando? Mira, con respecto a las empresas, esta es una licitación pública que seguramente que se van a presentar empresas de Olavarría y muy buenas empresas en Olavarría que se puedan presentar para hacer este tipo de obras. Por supuesto que tienen que tener cierta capacidad técnica financiera porque es una obra de un monto cercano a los 6 millones de pesos. Y la obra consiste, mira, yo el otro día explicaba cómo había comenzado todo esto. La idea en un principio era cambiar la guardia que está sobre Alsina, cambiarla hacia Sarmiento, así le dábamos mejor capacidad a lo que era todo el sistema de guardia. Así que durante el año pasado nos fuimos juntando con los distintos agentes del hospital para comentarle nuestro proyecto. Y a raíz de esto, bueno, salen modificaciones en nuestro primer anteproyecto de guardia y a su vez ampliación en cuanto a la atención general del hospital en todo sentido, desde SIAMO, admisión, turnos, caja, todo se va a centralizar ahí. ¿De qué manera? Si uno mira hacia el lado del hospital, sobre Sarmiento, sobre la parte derecha va a ir todo el ala que corresponde a guardia y sobre el lado izquierdo toda la parte que corresponde a la atención del vecino que va a atenderse al hospital. Margarita, bueno, ya digamos desde lo que es el ingreso primario al hospital se va a ver beneficiado porque directamente se va a ingresar desde la avenida y esto también conllevaría toda una serie de reformas internas dentro del hospital, ¿verdad? Sí, mira, el tema es así. Internas, no porque te queda todo lo que es guardia, lo que es admisión y demás, va a quedar en un solo sector del hospital, por lo cual el único ingreso de cualquier persona que ingrese al hospital va a ser por Avenida Sarmiento. No va a haber más ingreso por Alsina ni más ingreso por Rivadavia. Esa va a ser una ventaja porque la persona que va al hospital va a ir a un solo lugar y de ahí va a tener la derivación correspondiente hacia el lugar donde tiene que ser atendido. Claro, mucho más centralizado. Exactamente. Ajá. Bien, Margarita, si los plazos están acompañando, los fondos primero son propios, son del municipio, ¿y cuánto se estaría finalizando la obra? Mira, los fondos son municipales. La obra, nosotros estamos licitando en el mes de mayo. Mientras haces la apertura, el análisis de la propuesta, adjudicación y firma de contrato, tenés más o menos 45 días, así que estaríamos hablando que en julio podría empezar la obra y después tenés 14 meses de ejecución de obra. Es una obra que supera los 1.600 metros cuadrados, así que realmente es muy importante porque esto le va a dar una mucha mejor atención a todo lo que es el sistema de salud del gobierno municipal. Los fondos, como ya había dicho el intendente, están garantizados, ¿verdad? Los fondos están garantizados, ya están en el presupuesto que fue aprobado por el honorable Consejo Deliberante, ya están destinados para eso.